Solo hay una pega. Ahora. Solo hay una pega en el planteamiento de Rubén. ¿Qué pasa si Jota no sube? ¿Qué tal, chicos? O al menos no sube frente a Bitcoin. ¿Qué pasa? ¿Qué os ocurre con vuestra vida? ¿Qué hacéis aquí otra vez? O sea, si estuvimos ayer aquí 3 horas casi y no pasan ni 24 horas y venga aquí otra vez, mira que sois cansinos, o sea. Y luego tenemos otro el jueves, y luego el jueves a las 9, por lo visto, también tengo otra cosa, o sea, lo vuestro es que no es ni medio normal. Pero bueno, me alegra veros. ¿Qué tal, Marga? ¿Qué pasa, Cío? ¿Has hecho pole, Cío? Hola, Carlos. ¿Qué pasa, Diego? El día va bien, gracias. ¿Qué tal va el libro? ¿Cómo va? ¿Ha mejorado? ¿Has quitado la falta de ortografía ya? A ver ese borrador siguiente si no me sangran los ojos. A ver, que estáis comprando, no sé qué. Loretta con el Yotas para todos, como si fuese Iniesta. Bien, bien, bien. Damián, ¿qué pasa, Damián? A ver qué pasa, estaba por ahí Damián diciendo algo de. Cada vez que entro en un análisis técnico me parece como si estuviese viendo el tarot. De hecho, esa es buena. Es buen símil ese, porque de hecho se habla del análisis técnico a veces como el horóscopo para los hombres o algo así. El horóscopo no es muy masculino. Pero el análisis técnico sí, así que más o menos hacemos lo mismo. Y otra cosa que quería decir yo de Loretta, y Damián, eres un cachondo, otra cosa que quería decir yo de Loretta es que en un momento dado del chat, no sé si lo habéis visto, pero en un momento dado se ha animado a dar una predicción sobre lo que podría ser el mercado mañana y, como no podría ser de otra manera, su predicción ha sido acertada. Y lo sé ya porque. A pesar de que es una predicción y como predicción habla del futuro, su predicción es una que me permite decir a ciencia cierta que efectivamente se va a producir. Pues dice, mañana podemos tener rebote, es decir, que suba o que baje. Y efectivamente, estoy con Loretta y no puedo predecir otra cosa que no sea esa. O sea, el hecho de que Bitcoin esté al cero, o sea, que acabe el día al 0%, es decir, que ni suba ni baje, no va a ser algo que podamos ver. A ver, Loretta, no intentes arreglarlo ahora. No, me refería a que, bueno, de forma agresiva, lo decía como lo habrá dicho Iniesta, no te líes. Tú has dicho lo que has dicho, así que ya está, ¿no? Que está bien, si es inteligente. Ya sabes que yo no me meto mucho en predicciones, así que me parece inteligente que tú tampoco lo hagas. Que digas, oye, que mañana, ¿qué va a hacer el mercado? Pues va a subir o bajar. Mañana lo iremos viendo. El jueves te lo digo, ¿ves? Cosas así, ¿sabes? Frases que dan una respuesta, pero sin mojarse. Hola, Carla, ¿qué pasa? Justo andaba en Spotify escuchando mi nuevo capítulo, el de José Elías. Efectivamente, José Elías, tú no estabas aquí, Carla, ese día, pero José Elías lo propusieron esta peña. No sé quién lo propuso, no sé si fue Diego o fue Rubén o fue alguno de estos, pero alguien propuso lo de José Elías y lo conseguimos. Bueno, lo conseguí yo. Voy a poner mi luz, chachi, hombre. Sí, José está un poquito perdido, ahora entre vosotros y yo. Entre vosotros y yo está un pelín perdido con el tema de Bitcoin, pero me sorprendió. Algunas cosas me sorprendieron. Sobre todo me sorprendió mucho cuando dijo que estaba farmeando. Farmeando, sabéis qué es lo que es, ¿no? Farmeando lo de meterse ahí en DeFi y meter tus activos, tu dinero en alguna cosa para conseguir sacar un interés, interés nuevamente en la forma de otro token. Total, que me sorprendió que este tipo estuviese metido en ese berenjenal. Pero oye, así es como son las cosas, me sorprendió. Pero bueno, la entrevista. Psst, a ver, sobre todo comparándola con la de ayer de. Comparándola con la de ayer de Álvaro, pues hombre, no hay comparación, pero me dolió el no haber sacado más información, porque a ver, este tío tiene que saber un montón de energía y demás. Lo malo es que, claro, Como presidente de una empresa renovable, casi todos sus comentarios alrededor de la energía iban en la línea en la que debería hablar un presidente de una empresa cotizada. Así que no se pudo sacar, o sea, no pude sacar demasiado. No pude sacar demasiados comentarios, digamos, puros de esa entrevista. Así que pss, sí, no sé. Dijo lo que podía decir, lo que es sensato decir, y ya está. Entonces tampoco se ha salido mucho de ahí. Pero bueno, a ver, yo creo que sacar o traer a esta gente al podcast creo que también es bueno. De hecho, hubo un pequeño cotilleo aquí. Cuando estaba tratando de cerrar la entrevista. Claro, yo a este no le encontré yo. Este le encontrasteis vosotros y me dijisteis, oye, entrevista a José Elías oye, que es Bitcoiner y además es rico. Bueno, es que no sé si lo de Bitcoiner siquiera lo dijisteis. Simplemente me mandasteis el enlace ese al Mundo Deportivo en el cual salía José Elías y dijisteis, no, entrevista a este tío tal. Y yo asumí que era por lo de Bitcoin, pero luego en ningún artículo pone que tenga Bitcoin. Entonces, cuando yo le llamé. Me da su teléfono, le llamo y digo, no, que quería entrevistarte porque, bueno, por tu posición y por tu interés en Bitcoin, tal. Y dice, ¿dónde dice que yo tengo interés en Bitcoin? Y yo, pues en un artículo. Dice, ¿en cuál? Pues en uno. Yo ahí, en plan, no estoy seguro, pero bueno, ahora que lo dices, igual en ninguno. Y, pero no, no, pero yo, claro, dije, no, no, en un artículo, tal. Y sí, resultó que efectivamente sí que tenía exposición a Bitcoin, lo entendía, lo comprendía, le gustaba y demás. Pero vamos, que por un momento se pudo haber caído todo rápidamente. Así que sí, fue un poco raro. Fue un poco raro. Pero bueno, salió bien y ya está. Y se cerró la entrevista y listo. Como dice Loretta, podría hacer falta un entrevistador más agresivo para sacar algo de ahí. Lo malo es que yo creo que la agresividad de un entrevistador. Tiene que, o sea, viene con el apalancamiento que tenga un entrevistador, el entrevistador. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en un programa de audiencia mundial y todo el mundo quiere venir al mismo, yo sé que cuando ese tío se presenta o esa tía se presenta en mi programa, yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque esa persona ha venido aquí a, bueno, a, digamos, disfrutar de mi audiencia. Pero yo no estoy en ese punto todavía. Yo estoy en un punto en el cual, si hablo con un tío que pues como este, que está saliendo en los periódicos y en las revistas y demás, pues no puedo darle demasiada caña, porque en realidad gano yo más de traerle al podcast que gana él de aparecer en mi podcast. Entonces, estas situaciones hay que saber controlarlas. Y hombre, no digo que lo haga perfectamente, pero claramente no se puede. No se puede uno portar de cualquier manera cuando todavía no tiene esa posición ganada. De hecho, hablando con Eduardo Blasco, ¿os acordáis de la entrevista que tuve con él hace poco? Eduardo me dijo, oye, pues sí, yo vine, acepté la entrevista porque me habían hablado bien de ti. Es decir, que había hablado con otro agente, no sé con quién, no le pregunté, sería descortés. y le habían dicho, oye, que sí, no, que Alberto está bien, tal, las entrevistas están bien. Y entonces Eduardo dijo, vale, venga, pues voy. O sea que si no tuviese fama de, o sea, si tuviese fama de cabrón, de dar demasiada caña a las entrevistas, igual no sería tan fácil conseguir entrevistas. Bueno, fácil, que no es fácil, pero bueno, que igual habría entrevistas que no conseguiría. Así que es un tema complicado, es que parece una tontería, pero no, no es fácil. Carla dice, son temas complejos y privados que aún no estamos del todo listos, buscaré a alguien por aquí en México que sea interesante para entrevistar. ¿What? ¿Hablando de qué? Me dedico a las energías renovables y. ¡Anda, mira! Ah, vale, ya lo he entendido, vale. Vale, que Carla se dedica a las energías renovables y al rollo Bitcoin. ¡Hombre, como José Elías! A cuento de. Pues Carla, en México, ¿no serás tu amiga del tal, ¿cómo se llamaba este? ¿Salinas? ¿Salinas? ¿Es Salinas? El de la teleoperadora esa que es Bitcoiner. ¿No serás prima del tal Salinas este? Sería un temazo. Si lo eres, ¿eh? Que si no lo eres, no pasa nada. Estás igualmente aceptada en este chat. A ver, Diego dice que está haciendo que trabaja y que no le funciona. Diego, tío. Ya sé por qué escribes mal, claro. Si te dedicas todo el rato al código, que ahí no hay acentos ni hostias, claro. Normal. Ricardo Salinas Pliego, eso, muy bien, Bridie. Ese es. Pues bueno, no sé si Carla es prima de Ricardo o le conoce, pero si le conoces, oye, no sería mala cosa, porque quiero traerle, ya se lo he propuesto un par de veces, pero siempre me sale con indirectas. O sea, me sale por ahí. Así que no tiene nada que ver. Ricardo Pérez Marco, sí, es otro al que he intentado escribir, bueno, he intentado traer, pero le escribo y no me responde. Así que, pues, claramente a este no le caigo muy bien por ahora. Rubén con las renovables, sí, pobres, pobres renovables. Loreta haciendo que sabe de lo que habla. Loreta, no, no, que sepas lo que es Python no te hace profesional desarrollador, no te líes. Hola Berlín, ¿qué tal? Hola Bridie, no sé si te he saludado. Bien, vamos a hacer algo útil, ¿no? Con nuestra vida. He dicho que iba a hablar de los mercados y de los memes, o de los memes, o del mercado a través de los memes. Bueno, concretamente del mercado desde los memes. Bien, pues vamos a hacer eso y luego me voy a tomar un vino y a leer, ¿vale? Porque, oye, vaya paliza llevo de día. He empezado el día leyendo un montón para el libro este que no se va a escribir solo, La Virgen Santa, en qué movida me he metido. Y luego, pues trabajando y demás. Y también he jugado al pádel. Chachi. Bien. ¿Y sabes qué he descubierto? Jugando al pádel. He descubierto, así, último cotilleo del día. He descubierto, y ya nos metemos al tema porque si no, Marga se empieza a poner tensa. He descubierto que estoy a 2 grados de separación de Ibai Llanos. Es decir, que conozco a alguien, y además coincido bastante con él, que es amigo de alguien que es muy amigo de Ibai. O sea que estoy a 2 grados de separación de Ibai. Total. Que podéis verme cerca de. Podéis verme de invitado hablando de cripto con Ibai. Rápidamente. De hecho, no sería Saviola. No sé si Saviola es amigo de Piqué. Pero sí, bueno, no sé. Pero igual Saviola también. Vale, igual ya estaba antes. Ya, Ibai no es nada liberal. Por ahora. Rubén tiene razón. Hola, Daniel. Rubén, o sea, Ibai no es nada liberal por ahora. A Ibai lo que le pasa es que todavía no se ha dado cuenta del robo del Estado. Entonces, ese. Espérate que me cojono con Loreta. Ibai llegará a ser liberal. Es cuestión de tiempo. ¿Cuándo? No lo sé. Pero antes o después llegará a serlo. Hola, Manolo. Sabemos que has llegado porque empieza a haber emojis en el chat. Loreta, deja de vacilar. Ya estamos esperando que traigas a Pomp. Ahora a Ibai, tío. En serio. O sea, o estás más conectado que el nodo de Satoshi o no sé de qué vas, francamente. Además, con el otro leísta que fuiste el otro día en la entrevista, cualquiera se fía. A ver, Ibai ha estado en el hospital de mi pareja para pasar una consulta psiquiátrica para temas de operación de estómago, que se va a reducir el. Bueno. Bueno, Loreta, no vale decir ahora yo solo digo lo que sé, porque tú has escuchado el cuento ese de Pepito y el lobo. No sé si se llama Pepito, creo que no. Pues si ayer estuviste escuchándome mientras que decías que no me escuchabas, es decir, si estuviste mintiendo y ahora te pones a decir cosas, pues ¿quién se va a creer lo que dices? Bueno, alguien se lo creerá, pero yo no estoy seguro. Ahora será verdad que su prima es amiga, o bueno, que su novia es pareja de prima de no sé quién, y ahora resulta que ahora va a ser verdad eso y no. Bueno, pues a ver, habla con tu pareja, en lugar de estar aquí en directos, comunícate con tu pareja y coméntale el tema de la prima de Ibai. A ver cómo de interesado está Ibai en tratar el tema Bitcoin. Porque si está interesado, que me llame. Bien, vamos al tema. Ya sí que sí, se acabaron los temas. Con el amigo de Ibai, ya. O sea que, ¿ves? De Reven estoy a 3 grados de distancia. A ver, pregúntale si ha estado en San Juan de Dios para temas de operación de reducción de estómago. De reducción de estómago, hostias. Tú. Qué turbio. No, no, pobre chaval. Bueno, vale, da igual. Con lo fácil que es comer carne y adelgazas. Pero bueno, da igual. Vamos al lío. De carne no vamos a hablar hoy. Aunque tenía preparado un tema, pero al final no va a ser de carne. Venga, va, que nos está metiendo caña Rubén. Marga va a gastar la J y la A. de su teclado, así que venga, vamos al lío. Cío, estar a 2 está de puta madre. Es un 66% menos que la media. Bien, vamos al lío. ¿Dónde está esto? Aquí está. Bien, ala, se acabó. Me voy a mi rincón. Ya estoy en mi rincón. A Ibai le hago liberal y carnívoro y se le solucionan todos los problemas. Que ya, tío, que 2 sí, que 3 te la pelan. Bueno, vale, vamos al lío. Maker, hablemos de Maker. Primero Maker. Primero Maker, que son mis memes, mis dibujitos, y luego vamos a ir a otros memes. Como veis, hay un montón, bueno, no lo veis, pero hay un montón de pestañas de Twitter con unos cuantos memes, y luego hay una sobre Glassnode y luego hay una sobre Lin Alden. Así que tenemos un fiestón hoy montado que te cagas. Pero hablemos primero de Maker. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de Maker? Bueno, Maker es una empresa donde la gente va a crear dólares, ¿vale? Esto es un clásico, ya he hablado de las monedas estables otras veces. Bueno, pues este es un gran ejemplo dentro de Cryptolandia. Y es que Maker crea este dólar, esto que es un dólar digital, ¿vale? Un DAI, que es como un dólar digital. ¿Y cómo los crea? Bueno, pues llega Pepito, que no es el mismo Pepito del cuento de Loretta, pero bueno, llega Pepito. Este es Pepito. Hola, Numan. Este es Pepito. Hola, Eric Numan. Hay un tipo, Numan, que se llama Eric. Bueno, se llamaba, creo que ha fallecido. Eric Numan, que escribió un par de libros muy guapos. Y de hecho, hay uno que se llama The Great Mother, que me acabo de comprar. Ahí lo dejo. Bien, vale. Está Pepito y Pepito ha puesto Ethereum. Ay, qué tensión. Está puesto Ethereum en Maker. Y Maker. Uy, va. Y Maker le ha dado DAI. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues. ¿Cómo funciona esto? El pulgarcito. A ver. A ver. No sabía que Ibai había estado jodido con lo de su peso. Pero sí, con lo fácil que es estar delgado. Bueno, da igual. Bien. A ver. ETH va. O sea, Pepito va a Maker. Y Maker le da DAI. Pero ¿cuánto ETH tiene que poner en Maker para que Maker le dé DAI? Esa es la clave. Y esto es lo que hablé hace tiempo del tema de las monedas estables, ¿vale? Pues Pepito va y pone 150 por. Ahí va. 100, pone, no sé, imagínate que se quiere llevar $100, ¿vale? Pues pone $150 en ETH en Maker. ¿Qué pasa? Que $150 en ETH. No son $150 estables, porque el precio de ETH, como sabéis, se mueve así, tiki, tiki, tiki, un poco como Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento de mercado como el actual, en el cual el precio de Ethereum ha hecho esto, ese colateral en Ethereum ha pasado a valer menos. Y la deuda en DAI empieza a poder ser liquidada, o bueno, podría ser liquidada, más que la deuda en DAI, la posición en Ethereum. ¿A qué me refiero? A que Pepito, que tiene su dinero en Maker, puede ver cómo su dinero en Maker desaparece. ¿Por qué? Pues porque Maker dice, Pepito, tu posición no es suficientemente grande como para el préstamo en DAI, dólar digital, que te has llevado. Y como esto es el caso, pues lo que voy a hacer es quedarme con tu Ethereum y a cascarla. Entonces, ¿qué pasó el otro día? Pues lo que pasó el otro día fue que, a ver, lo que pasó el otro día, el viernes, fue que había una posición concretamente de 600 millones, 600 millones en Ethereum, que estaba respaldando DAI. O sea, un tío había dejado Pepito, que era un gran Pepito, dejó 600 millones en Maker. ¿Vale? Y se llevó DAI. ¿Cuánto DAI? Pues no sé cuánto se llevaría. Se llevaría, ponle que 400 millones, ¿no? Si hizo un 150%, pues se llevó, sí, Pepote dejó 600 millones y 400 millones se los llevó en DAI. ¿Qué pasa? Que ese DAI no lo quiere devolver. por lo que sea. Pero el precio de Ethereum empieza a caer y entonces su posición pues estaba, digamos que aquí, a puntito de ser liquidada. Es decir, que si Ethereum bajaba un poquito más, esos 600 millones habrían desaparecido. Pero ¿cómo desaparecen esos 600 millones? No es que desaparezcan. Lo que ocurre es que alguien, como esto es un mercado descentralizado, alguien cogería esos 600 millones en Ethereum y los vendería en mercado para repagar la deuda de Pepote. Es decir, que alguien llegaría y diría, vale, está esta deuda sin pagar, yo voy, la cojo, la vendo en el mercado, sell, vender esto en el mercado y a tomar por saco. Y así repago la deuda a Maker y me llevo una comisión, ¿vale? Así es como funciona. Entonces, claro, como son 600 millones, la gente estaba mirando esto con mucha tensión. Porque, claro, 600 millones de repente que se tengan que vender inmediatamente en Ethereum habrían pegado una buena hostia al precio de Ethereum. Realmente no acabó pasando esto porque el tipo este, Pepote, se dio cuenta de la situación y después de que le hubiesen liquidado 600, o sea, después de que hubiese liquidado 60 millones, metió más pasta, metió más Ethereum para respaldar su posición con más dinero y que así no le liquiden. Hasta luego, Carlos. Así que no llegó a pasar, pero por un momento estuvo el mercado ahí bastante tenso con los 600 millones de Pepote. Esto es, bueno, otro ejemplo de cómo funcionan las monedas estables. A ver, Juan Ángel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en Lightning Market hago un short a Bitcoin con respaldo en sats, se mantiene el valor estable? Yo diría que ahí no tienes problema porque estás respaldando con Bitcoin una posición en Bitcoin. O sea que si tú dejaste un Bitcoin y te llevaste 0,1 Bitcoin, ahí no tendrían por qué liquidarte jamás, ¿no? Porque al final tú lo que debes es ese 0,1 y el respaldo es 1, Bitcoin contra Bitcoin. O sea, ahí no debería haber ningún problema. A ver, nunca lo he visto esto. Me has pillado así un poco de sorpresa, pero claro, en este caso que comento, tú lo que has hecho ha sido llevarte, en este caso de aquí, te has llevado una deuda en dólares depositando un colateral que está en Ethereum. Entonces, el colateral puede no ser suficiente. Es como cuando compras una casa y el valor de tu casa cae. Pues ahí estás, tienes un préstamo en euros que te sirvió para comprar la casa, respaldado por casa, que no son euros. Entonces, el valor de tu casa puede caer mucho más que el préstamo que tú pediste y no ser suficiente para respaldar dicho préstamo y que entonces te acuchillen. A ver, pam, pam, pam, pam, pam, pam. A ver, tu tío, me suscribo para que puedas comer más cordero y ni las gracias, qué descorte. ¿Estás suscrito, Bridy? No lo he visto. ¿Dónde está la suscripción de Bridy? ¿Dónde está la suscripción de Bridy? ¡Bridy se ha suscrito! Gracias, Bridy. De hecho, mira. Este me lo han traído justo antes de la llamada. Esta pata de cordero está fresquita. Está para mañana. Ala, ahí, ala, al horno. Muy bien, pues a un poquito de ese cordero ha invitado Bridy. Muy bien, Bridy. A ver, a mí se le caduca el 28, quiero sonidos, jaja, que quiero renovar. Se te caduca el 28 de enero. Tenemos que tener sonidos para el 28, Rubén. Pues buena suerte con eso. A ver, lo tengo puesto aquí en la lista de cosas por hacer, pero no estaba abrazando la captura, al cordero, estaba como sintiéndolo bien. A ver, voy a ponerlo más arriba, ¿vale? De la lista de cosas. Pero no tiene pinta, Rubén. Lo primero que tengo que conseguir es arreglar lo de las entrevistas en directo. Eso está yendo fatal. No se puede hacer como lo de ayer. Uf, qué tensión. Ahí dándole al mute cuando hablaba yo. Bueno, cuando no hablaba yo, bah, muy loco. Luego se congelaba el vídeo. Bueno. Venga, va, aquí va. Vamos a ponerlo arriba. No será difícil esto, entiendo, ¿no? No sé. A ver, al final, es que lo de no será difícil, no será difícil. Yo pensaba que no sería difícil lo de conectar el Zoom a OBS y te cagas. Bueno, vale. Ya está claro el tema este. Bien, pues esto en cuanto a las. Esto en cuanto a la. Gracias, Rubén. Esto en cuanto a lo de Maker y demás, y a la creación de dólares digitales. Este tema, ya sé que soy muy pesado con el dólar digital, pero os vais a hinchar a ver cosas de estas, así que creo que es bueno que lo entendáis, porque luego queda muy bien. Winter Sfinter. Ay, tío, pues no, aquí no vemos Forex, pero lo siento, porque me va a doler perderte, porque no tengo ningún otro esfínter en el chat. Así que va a ser una pérdida muy dura, pero bueno, vamos a ver memes, si te sale. Si te viene a cuenta, vamos a ver unos cuantos memes y luego ya si quieres te puedes ir. A ver, Loreta, deja a los nuevos en paz con el puto Jota. Estoy de Jota ya. Vale. Esta es la razón por la cual vamos a ver memes para entender cómo funciona el mercado. ¿Por qué? Pues porque como veis aquí, los datos estos de las Naciones Unidas revelan que hay una cantidad insurmountable, que significa muy grande. Es que hay una palabra mejor, pero no me sale. Bien, una pérdida brutal de educación debido a lo del COVID, ¿vale? Entonces, como la gente parece ser que debido al COVID ha olvidado o no ha aprendido a leer ni a escribir, inabarcable, gracias, Rubén, pues por eso vamos a usar memes, porque los memes los entiende todo el mundo. Vale, primer meme. Este me ha hecho mucha gracia. Así van los planes de mis siguientes vacaciones. Cómo funciona, cómo eran mis expectativas cripto en noviembre y cómo son en enero. Este me ha parecido brutal. Bien. Este me ha parecido brutal. Siguiente meme. Tenemos cambio de tendencia en Bitcoin. A ver, funciona. Esto es Bitcoin dando la vuelta a su tendencia. A ver si puedo, sigo que oigáis algo. Es muy épico esto, ¿eh? Esto es lo que va a tener que hacer Bitcoin para pasar de penis a putis. El tío con sus dos cojones, ¿eh? Yo no sé por qué no va marcha atrás. O sea, qué momento. Marga, esto no lo hagas, que te perdemos para siempre. Brutal. Mira, en un momento dado se le cae una rueda. Todavía no. Pues Marga, este tío no es torpe, ¿eh? Hacer esto es muy genio. O sea, lo que no entiendo es por qué lo hace, por qué no va más atrás y ya está. Pero todo va bien, Marga, todavía no se ha matado. Cuando se vaya a matar, te avisamos. Míralo, míralo, míralo, qué genio, míralo, qué genio. Uy, la rueda, uy, la rueda. Toma ya. Y sale, es un genio. Bien, pues algo así va a tener que hacer Bitcoin. Vale, como veremos después. Introduce la cuestión de McDonald's, que va a ser la siguiente. Y es que me flipa lo de McDonald's, no sé si lo habéis visto, pero McDonald's, cuenta oficial, tuiteando: "We are going to make it. We are all going to make it, friend". En respuesta a este tweet, bueno, primero puso este tweet en el cual dice: "¿Cómo estáis, gente que lleva cuentas de cripto?". Un tweet que tuvo bastante engagement y responde Binance, responde aquí: "We're all gonna make it", obviamente de Binance, Homer entrando y saliendo con lo de McDonald's. Brutal, brutal. Me ha parecido épico, pero me ha parecido épico que. Me ha parecido épico que McDonald's, la cuenta oficial, esté interactuando con los Crypto Boys. ¿No os parece épico? A mí me ha parecido épico. O sea, no tan épico. Claro, es que no es tan épico. No es tan épico con lo de. Como lo de antes, ¿no? El tío se dando la vuelta ahí, pero es bastante épico. De hecho, De hecho, Loreta, yo tengo ya la gorra preparada. O sea, de hecho, para esta parte podría ponerme así. Y ya está. A ver, qué grande lo de McDonald's. Me ha parecido. Me ha parecido bastante épico. Pero sí, yo tengo experiencia. De hecho, soy bastante genio a las hamburguesas. No sé cuánto, no me acuerdo cuánto eran los tiempos. Creo que un cuarto de libra tardabas 180 segundos en la plancha y las demás, las de la hamburguesa pequeñita, creo que esas en 90 o 110 estaba hecho. Sí, bueno, total, que todo tiene sus tiempos en esta vida. Bien, siguiente tema. Este me ha parecido también muy gracioso. ETH Maxis, Bitcoin Maxis. Y luego llega este. Back to work, those burgers aren't gonna cook themselves. Con el palo. Me ha parecido muy grande. Y ya está, y esto cierra el tema, y esto cierra el tema memes. Ahora ya podemos hablar del mercado en sí. Bien. Pero es que los memes creo que son bastante buenos para explicar el mercado. Y sobre todo creo que son un buen aperitivo antes de lo que vamos a hacer ahora, que va a ser bastante duro. Va a ser bastante duro porque primero os voy a poner unos gráficos de Glassnode que pueden hacerse un poquito cuesta arriba. Y luego después tengo un artículo larguísimo de Lynn Alden, ¿vale? Ese va a ser el plan de hoy. Por eso quería empezar con unos memes buenos, porque así, oye, así empezáis con una sonrisa. Bien, pues acabados los memes, vamos ya con Glassnode. Esto de Glassnode es bastante guay porque miden lo que está pasando en la red de Bitcoin. Lo de los monederos y demás, quién tiene qué y quién tiene cuál. Es preciso decir algo antes de que veáis estas cosas. Y es que esto no sirve una mierda para predecir dónde va a ir el precio de Bitcoin, ¿vale? O sea, esto es tan útil como el comentario de Loretta de que el precio va a subir o va a bajar, más o menos. Porque, de hecho, si lees estos artículos también escritos y con tantos gráficos y demás que publican semana a semana, si tú solamente los lees, yo habría pensado que esto lleva subiendo, pues no sé, todo el año. Bueno, no todo el año, los últimos 12 meses. Pero en realidad no ha sido el caso. En los últimos 12 meses, es verdad que empezamos subiendo 2021, ostión a mediados de 2021, recuperación a finales, ostión a finales. O sea, sí, esto, ostión a finales y principios del 22. O sea que esto no sirve para predecir, pero sí que tiene cosas interesantes y son en las cuales me quiero centrar. Concretamente, todos estos gráficos de aquí, bueno, que pueden ser un poco locos, básicamente dicen que esto está más oscuro que claro, que está más negro que el sobaco un mono, bueno, cosas así. Y luego, hay aquí una cosa importante, bueno, más que importante, interesante. Pam, pam, pam, ¿dónde está esto? Pam, pam, pam, ¿era este? No. ¿Era este? No. A ver. ¿Era este? No. ¿Era este? No. ¿Este? Sí. Sí, vale, eran estos dos entonces. Bien. Este es un gráfico que habla de dónde está la gente en términos de pérdidas o ganancias, ¿vale? Plan, cuánta gente está en positivo, es decir, cuánta gente está ganando y cuánta gente está perdiendo, ¿vale? Y entonces podemos ver que lo diferencia entre. Ah, bueno, no, no lo diferencia. Ah, sí, luego lo diferencia. Sí, lo diferencia entre short-term holders, que son pues los que entraron anteayer, los turistas. Los turistas que compraron Bitcoin hace poco, y son los rojos estos, y luego los que llevan en Bitcoin bastante tiempo, ¿vale? Los OGs de Bitcoin. Bueno, no tiene por qué ser OG, porque en realidad es más de 155 días. O sea que los turistas es cualquiera que compró Bitcoin en los últimos 155 días. Y como podéis imaginar, claro, los turistas estos tienen el ciento, o sea, el ciento. El 18% de todo el Bitcoin fuera de las bolsas y están, bueno, en su mayoría están cascando pasta, ¿vale? Básicamente, todo esto está perdiendo, todo esto están perdiendo dinero. Y luego está lo de los que llevan más tiempo, los long-term holders estos, que tienen, a ver, que tienen el 81% fuera de las bolsas y que están en su mayoría en beneficio, claro, porque estos vienen de hace mucho más tiempo. Entonces, Esto es algo interesante, que no sé por qué, pienso yo que era interesante antes y ahora me está pareciendo un coñazo. O sea que antes he visto algo aquí que me parece interesante y ahora me está pareciendo una mierda. Así que no sé qué es lo que quería deciros yo de todo esto, francamente. A ver. Literal, ¿eh? O sea, es que antes lo he visto y he dicho, ah, se lo voy a decir a esta gente y ahora que lo estoy viendo estoy pensando, vaya chorrada, ¿no? O sea que no sé cómo ha cambiado mi punto de vista. Esto tan rápidamente. Pero sí que os voy a contar una cosa de los turistas. Y es que hay un montón de turistas últimamente. De hecho, ahora que está cayendo Bitcoin, joder, voy al gimnasio y me paran todos por el gimnasio. Me paran todos. Oye, ¿qué pasa con Bitcoin? Oye, ¿qué pasa con no sé qué tal? Y yo en plan de chicos, tranquilos, o sea, es que sois unos turistas, o sea, se nota que habéis conocido Bitcoin anteayer y lleváis aquí 3 días y cae el precio y decís, ay, Dios santo, Dios santo, Dios santo. O sea, que tampoco hay que... Bueno, a ver, es que los entiendo, porque claro, es verdad que la hostia esta ha sido de un 50%, entonces, un 50% de hostia, sí, a los que no son bitcoiners de toda la vida, o los que no llevan aquí unos cuantos años, les puede parecer un poco exagerado. Pero fíjate, mira, esto sí que es interesante, que es el porcentaje de Bitcoin que estuvo activo en el último año. Y si veis, la tendencia es bastante alcista, es decir, que encontramos que cada vez hay más porcentaje de Bitcoin que no se toca, que se guarda y no se toca, se guarda, no se toca, se guarda, no se toca. Creo que mi comentario de antes iba por ahí, o lo que quería comentaros era por ahí, iba por ahí. Pero bueno, este grafiquito creo que lo muestra bien. Y es que veis, cuanto más alto está lo naranja esto, más Bitcoin hay que no se ha movido en más de un año. Así que sí, es interesante, ¿no? Como los que tienen Bitcoin no lo están moviendo, independientemente de la hostia. Que es curioso porque se cae esto un 50% y esta gente que tiene mucho, bueno, que tiene Bitcoin de hace tiempo, no lo ha movido. Es interesante. Pero bien, esto en cuanto a Bitcoin, que ya sabéis que, bueno, pues que es lo que hay. Vamos a hablar de Lin Alden, que es lo que nos va a llevar un rato. Este artículo de Lin Alden toca varios de los comentarios o toca varios de los temas que yo toco muchas veces en el podcast. Ya sea lo de la compra, o sea, la elección de activos donde invertir, lo del euro, lo del petrodólar. Toca varias cosas, pero sobre todo explica de dónde viene el interés por comprar la bolsa americana, sobre todo. O por qué todo el mundo tiene bolsa americana. O por qué la bolsa americana está tan alta. Todo eso lo explica en esta newsletter, la de este mes, que lo llama The Capital Sponge, que por si no fuisteis ese día al colegio, pues es la esponja de capital. Que también lo podría decir Rubén, que está ahí al cabo del cañón en todo lo que son traducciones. Rubén, esta es Lin Alden. Cuando entrevisté a Roberto Casaván, hablamos de ella, dijo que sí, dijo que era china, porque es verdad que tiene unas facciones asiáticas. Bueno, ya sabéis, es que la gente de Cardano es así. Bien, este es un artículo que da para un rato, ¿vale? Pero, y encima está en inglés, y encima os lo tendré que medio traducir. O sea que, sí, esta tiene wallet. De hecho, como veis aquí, traquea de cerca el precio de Bitcoin. Bitcoin Price en los últimos 12 meses, un 19%. Esponja es con una E delante. Bien. Vale. En esta newsletter, la mujer explica, como digo, por qué la bolsa americana está tan alta y por qué todo el mundo compra bolsa americana y qué impacto puede tener eso. Así que es interesante porque al final, bueno, creo que viene bien hacer este comentario previo. Al final, cuando yo, por ejemplo, me preguntan. Bueno, según quien me pregunte, ¿vale? Pero si me pregunta alguien con pasta que está pensando en Bitcoin, que lo plantea como oportunidad de inversión, si me lo plantea alguien en este contexto, yo lo que le planteo es, a ver, tú el dinero tienes que ponerlo en algún sitio. Y lo puedes poner en varios activos. Lo puedes poner en bolsa, lo puedes poner en bonos, lo puedes poner en oro, lo puedes dejar en efectivo, lo puedes poner en casas, ¿vale? Entonces, esos cinco activos básicamente son todos los que tienes. Tú tienes un dinero, tienes que ponerlo en algo de eso. Si lo dejas en efectivo, ¿qué pasa? Que se lo come la inflación. Si lo pones en bonos, ¿qué pasa? Que no te está dando suficiente rentabilidad en bonos o en deuda y instrumentos de deuda similares. Si lo pones en oro, ¿qué pasa? Pues que últimamente el oro no te está haciendo nada, básicamente. Si lo pones en inmobiliario, ¿qué pasa? Bueno, el inmobiliario funciona bien. Lo malo es que el inmobiliario es fácilmente gravable. Es decir, que cuando el Estado empiece a necesitar dinero, mirará a su alrededor y dirá, ¿dónde hay dinero que pueda yo conseguir? Hombre, en las casas. Y probablemente te grabe más las casas. Y quinto, la bolsa. Casi todo el dinero al final acaba yendo a la bolsa. Entonces, ¿por qué es esto? Entender estas dinámicas creo que es interesante porque te permite entender por qué Bitcoin sube. Porque al final, a ver, lo de que, o sea, Bitcoin sube por varias razones, pero la principal es que la gente tiene que poner su dinero en algo donde esté protegido y de ese universo de activos, uno de los más atractivos, bueno, para mí el más atractivo, pero bueno, hay argumentos a favor de la bolsa, por ejemplo, es que, bueno, pues si tú ves todo lo demás que hay, Bitcoin es lo que está mejor situado para subir, porque si no tienes dónde poner el dinero y Bitcoin es una posibilidad que no se ve atacada ni por los impuestos, ni por los tipos de interés, ni nada de eso, pues oye, podría ser una gran posibilidad de inversión. Entonces, esto hay que entenderlo así, porque al final Bitcoin es simplemente un activo y como tal compite con los demás activos. Ahora mismo es una parte muy pequeñita del universo inversor, pero bueno, cada vez más grande. Así que en este artículo. Esto estoy pensando que podría haber sido un podcast, la verdad. En este artículo, Lynn Alden, ¿qué pasa, Lotil? Espero que hayas escuchado la intro porque no te la voy a hacer otra vez. En este artículo, lo que habla Lynn Alden es de por qué la bolsa está alta, básicamente. Bien, entonces empieza aquí explicando. Dame un poquito de. ¿Cómo se dice esto? Margen, porque tengo que leer. Traducir de manera que sea medianamente interesante para los que no piloten inglés. Bien. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Esto es lo que hago mientras leo, ¿vale? Para molestar un poco. Que esto no va a ser. Esto no va a ser podcast, el Otil. Esto va a ser así. Va a ser así del tirón, ¿sabes? Ahora, que también lo puedes ver mañana, claro que sí. ¿Metería 600 millones en Bitcoin ahora mismo? ¿600 qué? ¿Miles de millones? Miles de millones no, porque llevaría un rato. Pero 600 millones sí, eso se puede hacer en un día. Bueno, en dos o tres. ¿600 euros? Sí, ningún problema. ¿600 euros? A ver, yo es que metería. Si yo tuviese 600 euros, yo los metería en Bitcoin cada día. Pero es que preguntas al peor. O sea, ten en cuenta que yo no tengo nada que no sea Bitcoin. Así que sí, estás preguntando al peor. Pero porque, bueno, como veréis de este comentario o de este análisis, al final Bitcoin me parece lo más interesante. Así que por eso lo pongo ahí. ¿Qué pasa, José? ¿Y poco más? Buenas tardes, que son las 7, hombre, todavía estamos bien. Bueno, vale. Los demás que se suban al carro. Hay que hacer DCA, muy bien, Rubén. Y hacerlo a través de Relay. De hecho, hay un enlace en mi podcast por si quieres comprar. Que ahí tienes descuento. Muy bien, Manolo. Buen emoji ahí, respaldando lo que digo. Joder, el Otil. Ah, gracias, José, y poco más. ¿Qué dices de que hoy está subiendo Bitcoin? ¿No está subiendo Bitcoin? ¿Está subiendo Bitcoin? Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa con Bitcoin, Fernacova? Fernando, no sé qué. Ah, Fernando, joder, qué difícil. Fernando Cova, te vamos a llamar. Bueno, pues Fernando Cova. Hoy está subiendo Bitcoin en mi tiempo. Y es que Bitcoin no cierra. Entonces, en función de dónde pongas el momento de cierre, pues Bitcoin está subiendo o no. Entonces, en el tiempo, ¿cuál tengo yo? UTC, que bueno, es el universal, digamos, o el mundial más que universal. En el tiempo UTC, Bitcoin está subiendo un 1,82%, lo cual no quiere decir que en tu tiempo Bitcoin esté subiendo, porque en función de dónde pongas tú el corte, puede ser que esté subiendo o esté bajando, porque Bitcoin no es como la bolsa, que cierra a las 5 de la tarde, Bitcoin no cierra. Entonces, en función de dónde cierres y dónde abras, pues puedes estar subiendo o puedes estar bajando. No voy a hacer un análisis de la gráfica de Bitcoin Numan porque yo no sé hacer eso. Yo lo único que sé hacer es meterme con Loretta, hablar de Bitcoin, hablar de economía, meterme con el Fondo Monetario Internacional, vacilar sobre otras cosas, meterme con lo del cambio climático y hablar de comer carne. Y nada de eso es hacer análisis de gráficos. Además, que es que no tiene sentido. Si yo opino que Bitcoin va a subir a la larga, ¿qué más me da que el gráfico hoy apunte así o apunte allá? Si es que es así. ¿Qué pasa, Fernando Cova? Pues en Argentina claramente tienes otro momento y por eso, como tienes otro momento, pues igual. Pero la verdad es que es complicado que tengas que Bitcoin esté cayendo para ti. Porque en las últimas horas lo único que ha hecho ha sido subir. O sea, para que Bitcoin esté cayendo en tu tiempo, tendrías que estar comparándolo con las 8 de la mañana de España, bueno, de UTC de ayer. Lo cual es muy complicado. En todos los demás momentos, Bitcoin está subiendo. Así que es difícil. Es difícil, no sé cómo lo haces. Enseño a hacer farming. No enseño a hacer farming. Si lo pones en mensual, en Bridi. Exactamente. Esa es buena. Si lo pones en mensual, va a salir muy rojo. No enseño a hacer farming, José, y poco más. Explico qué es el farming. Pues para que luego no estimen. Pero sí, lo explico. Vale, venga, vamos al artículo este, que son 3 horas de artículo, son las 7 y 20. Y como he dicho, yo quería ir a tomarme un vino después. Bien. Este artículo de Lynn Alden habla de por qué todo el dinero está en la bolsa americana. Cosa que no os será extraña, ya que habréis visto seguramente que hay mucha pasta en Estados Unidos. ¿Cuánta pasta? Pues más pasta de la que debería, de acuerdo a Lynn Alden. Porque como dice aquí Lynn, dice, mira, la bolsa americana. La capitalización, que es, bueno, el peso en dinero, ¿no? De toda la bolsa americana, representa el 61% de toda la bolsa, todas las bolsas del planeta. Pero el PIB de Estados Unidos es el 23%. Y entonces CIO dice, ah, pero eso es porque las empresas americanas son las top y no hay más. Pero claro, CIO no es Lynn Alden. CIO no es una señora que se pasa el día leyendo sobre este tipo de cosas y analizando el porqué de las bolsas. Entonces, Lynn Alden, en respuesta al comentario, digamos, ignorante pero atrevido de CIO, dice lo siguiente. Dice que. Tin, tin, tin, tin, tin, ¿dónde está esto? Dice que. Some people assume, ¿ves? Gente como CIO asumen que este incremento en PIB es simplemente porque las compañías americanas están vendiendo muchos productos en el resto del planeta. Es decir, que las compañías americanas son muy top y que representan un porcentaje mucho mayor que el PIB porque son muy top. Pero esto no es así, porque lo que dice es, sin embargo, lo contrario es cierto. Oh, CIO. Lo contrario es cierto. En realidad, las compañías americanas tienen un porcentaje menor de sus ingresos viniendo de Estados Unidos ahora que hace 10 años. Hace 10, o sea, ahora mismo la capitalización de las empresas americanas es el 200% del PIB americano. Hace 10 años era el 90%, es decir, estaba en un porcentaje mucho más bajo. Esto es el peso de la bolsa en proporción o en relación al PIB. Es decir, la bolsa pesa, la bolsa, o sea, el PIB es esto, pues la bolsa pesa el doble, ¿vale? Pues lo que dice es que, contrariamente a lo que opina CIO, las empresas americanas venden menos fuera ahora. Cuando la bolsa es el 200% del PIB, que hace 10 años cuando la bolsa era solamente el 90% del PIB. Así que claramente, CIO está equivocado. Lo sentimos, CIO. Pero oye, qué buen comentario, porque al final lo importante es escribir cosas en el chat o poner emojis como Manolo. Manolo, el del emoji. Le vamos a llamar en honor a Manolo, el del bombo. Bien, pues Manolo, el del emoji, pone emojis. Y tú, tío, pones tonterías. Que no, que no. Que además has hecho la pole hoy. Has venido el primero para cobrar. Joder, yo lo siento, tío. Pero no, es que ese comentario tuyo es muy acertado porque, de hecho, Lynn Alden aquí ha escrito esto pensando en ti. Se ha puesto en la mente de los CEOs del mundo pensando, no, pero es que las empresas americanas son las que más venden y ha dicho, no, hay que decirle a esta gente la realidad. Y la realidad es que eso no es así. Hola, trufas. No pasa nada, hombre. Has llegado, te has perdido los memes, te has perdido lo de Maker, te has perdido a Loretta hablando del estómago de Ibai. Te has perdido dibujitos, pero has venido al principio más o menos de este artículo que estamos repasando de Lynn Alden que explica por qué la bolsa americana está tan alta. Bien, siento hacer toda esta intro para trufas, pero es que como tiene un nombre tan gracioso, pues se la hacemos. Bien. Luego se ha suscrito un montón de gente en este rato. Clifar, Spersal, Big Bar, todos con nombres muy interesantes. Bien. Ese nombre más gracioso. Carmelo Matalobos, hostias. Sigue aquí Matalobos. Sí, hostia, qué gente más rara se ha suscrito. Nesifran, Marnieto TV, Winter Sphinter es el de antes. Bien, bueno, si está Carmelo Matalobos, por favor que salude, porque quiero ver eso en el chat. Hostia, Manolo, no, no escribas, que entonces pierdes tu tema. Bien, vale, sigamos. Razón número uno por la cual la bolsa americana está muy alta. Tipos de interés bajos. Estos son los. ¡Hombre, Carmelo! ¿Qué pasa, Carmelo? Tú, qué nombre más guay. Nah, mira, ¿has visto, Carmelo, lo de los siguientes que se han suscrito después de ti? Clifar, Spersal, Big Bar 17. Y tú, no, tú, Carmelo Matalobos. Ahí. O sea, me vas a comparar Spersal con Carmelo Matalobos. Que no es nada en contra de Spersal, es solo que Carmelo Matalobos es un nombre mucho más pronunciable que Spersal. Ya está. Ahí queda eso. Bien, pues habiendo explicado eso, sigamos con los tipos de interés. Los tipos de interés, ¿por qué son importantes para la bolsa? Bueno, porque si los tipos bajan, como vemos aquí, los tipos son la barrita azul y... no, perdón, los tipos son la barrita roja y en la cotización de la bolsa, por decirlo así, en realidad es el múltiplo de beneficio sobre precio. Es la barrita azul, vemos que se mueven de manera contraria. Es decir, cuanto más bajan los tipos, de hecho vemos aquí 1981, ese pico, cómo han ido bajando los tipos desde 1981 hasta 2020, y en ese periodo de tiempo el múltiplo de la bolsa ha ido subiendo, subiendo, subiendo, hasta ahora que está en el 39,6. Es decir, que hay una inversión, hay una correlación, ¿cómo se dice esto? Están inversamente correlacionados los tipos de interés con el múltiplo al cual cotiza la bolsa. ¿Por qué? Pues porque si los tipos están muy bajos, la gente dice, ¿dónde narices pongo mi dinero para que me dé dinero? Cuando antes decía que los bonos y la deuda, instrumentos de deuda, son un tipo de activo, bueno, pues son un tipo de activo que pierde el atractivo cuanto menores son los tipos de interés. Entonces, cuanto peor se va haciendo, cuanto más feo se va haciendo ese activo, más bonito, más guapo se hace otro. En este caso, cuanto más caen menos se invierte en bonos, más se invierte en la bolsa. Y eso lo vemos en este gráfico de aquí. Y sería la primera razón por la cual la bolsa está muy cara. Y es que como los tipos llevan bajando desde 1981, la hostia, 40 años de caída, pues sí, la bolsa va subiendo. Cío. A ver quién ha sido. Elotil. No, pero estamos hablando de la bolsa americana. A la bolsa española no le importa a nadie una mierda. De hecho, justo la idea es esa. ¿Por qué la bolsa americana está tan alta? Esa era la idea de este artículo. Bien. Aquí explica que hay esa relación negativa entre los tipos de interés y el Standard & Poor's. Standard & Poor's, no el IBEX mierda 35. No. Entonces, vemos esto. Pa, pa, pa. Aquí habla de los fondos de la Reserva Federal. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ah, mira, esta parte es interesante, ¿ves? Esta parte de aquí explica justo esto que estaba diciendo. Tú imagínate que tienes un bono a 10 años americano y te está dando el 5%. Y tú quieres un poquito más asumiendo riesgo, porque el bono de americano te va a dar ese 5% y te lo va a dar fijo, ¿vale? Porque el bono americano te va a dar ese interés sí o sí, llueva, nieve o escampe. Entonces tú dices, vale, un 5% está bien, pero si cojo más riesgo, igual, oye, pues si cojo más riesgo me tienen que dar más rentabilidad. Entonces, por ejemplo, pongamos que si quieres irte a bolsa, estás pidiendo un 3% más de rentabilidad. Es decir, que invertirías en bonos del gobierno a 10 años y te dan un 5, y en bolsa si te da un 8% anualizado, ¿vale? O más. Pero esto es cuando los tipos están alrededor del 5. Ahora los tipos están bajísimos, al 1,5% más o menos. Entonces, si sigues queriendo esa prima por meterte en bolsa del 3%, ahora lo único que necesitas es que la bolsa te suba a un 4,5%. Porque es 1,5%, que es lo que te daría la bolsa, o sea, lo que te daría el bono, más esa prima del 3%. O sea, que estás contento con un 4,5% de rentabilidad anual que venga de la bolsa. Lo cual hace a la bolsa atractiva. Porque dices, joder, si tengo que sacarle un 4,5% para que me compense el riesgo de irme a la bolsa, un 4,5% es fácil, más fácil que un 8. O de un 9 o un 10, ¿no? En función de dónde estén los tipos de interés. Cuando los bonos estaban al 10%, tú tenías que tener una bolsa que te subiese el 13, al menos, ¿no? En función de la persona, pero bueno, para que te compensase el riesgo de meterte en bolsa, porque lo otro es seguro. Así que cuanto menores son los tipos de interés, más atractivo se hace meterse en bolsa. Y lo vemos aquí fácilmente con esos tipos que 1,5 más 3, 4,5, 4,5 es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que si los tipos de interés dejan de estar aquí, en este gráfico lo vemos por los suelos, al 1,5%, y empiezan a subir o se mantienen planos, esto es un problema para la bolsa, porque hemos visto cómo esos tipos iban bajando e iban haciendo la bolsa cada vez más atractiva. Si los tipos dejan de bajar, porque ya no pueden bajar más del 1, por ejemplo, o del 0, aunque bueno, sabemos que sí que pueden, porque lo hemos visto en Europa. Si esto empieza a mantenerse plano o a subir, pues hace a la bolsa menos atractiva relativamente frente a otros activos. ¿Qué pasa en España, por ejemplo? Por hablar de España, Europa, que lo comenta aquí. Cuando los tipos de interés son muy bajos, como por ejemplo pasa en Alemania, que están en negativo, Francia, que están en negativo, y en Europa en general, o Australia, Japón. Esos tipos muy bajos, lo que han hecho ha sido subir el inmobiliario, el real estate, en lugar de la bolsa. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que invierte en bolsa en Europa no invierte en bolsa europea, invierte en bolsa americana. Entonces, mucho de ese dinero que se habría ido a la bolsa europea en realidad ha acabado en la bolsa americana. Y por eso las valoraciones en inmobiliario son relativamente mayores en Europa que lo que son en Estados Unidos. Vamos, que por eso es más atractivo, bueno, por eso digamos que Europa tiene esa fama de meterse en inmobiliario, porque en relativo sube más la bolsa en Estados Unidos que en Europa. ¿Por qué invierten en bolsa americana en lugar de en bolsa europea? Bueno, pues aquí hay varias cosas. Primero, un tema cultural, y que yo creo que es el más importante, y es que, claro, la bolsa americana tiene una historia mucho más larga que la de muchos otros países. Por ejemplo, si tú tienes un fondo de inversión que lleva funcionando, pues no sé, 50, 60 años, y la bolsa española se creó hace 30, la bolsa italiana hace 35, 40, y así con otras tantas, o más que crearse, empezaron a ser atractivas en esos momentos, pues claro, tú al principio invertiste sobre todo en Estados Unidos, y luego vas poco a poco sacando dinero de Estados Unidos para meterlo en otros mercados. Entonces yo creo que culturalmente culturalmente es una gran... La cultura responde gran parte de esa pregunta. Y luego el hecho de, bueno, de que simplemente, como hay otros actores que hacen lo mismo que tú, pues hacen que esas FANG que tú dices suban más. De hecho, lo vamos a ver ahora en otras de las razones que hacen que la bolsa americana suba más que el resto de bolsas, o que suba más que todos los demás activos juntos, prácticamente. Bien, siguiendo con esto. Es que luego toca ese tema, así que creo que lo podemos responder después. Dice, en Estados Unidos la gente suele tener mucha más exposición a bolsa, que de nuevo es un tema cultural. En España, por ejemplo, en España, ¿quién tiene bolsa? Casi nadie. Muy poca gente mete en bolsa. Entonces, si tú no metes mucho dinero en bolsa, si España, por ejemplo, no mete mucho dinero en bolsa, es normal que el mercado español no suba tanto como otro mercado, porque simplemente porque la gente no invierte en ese mercado. Al final, ¿cómo suben las bolsas? Pues si la gente invierte en ellas, si la gente se pone a comprar Telefónica como si no hubiese un mañana, pues el precio de Telefónica sube. Que luego tú podrás pensar, no, pero Telefónica no tiene sentido, o está cotizando muy alto, o lo que sea, bueno, lo que sea. Pero si entra dinero en el mercado, ese dinero se distribuye y acaba haciendo subir toda la bolsa. Igual no Telefónica, pero sí que hay empresas buenas. Por ejemplo, Inditex valdría más, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Entonces, eso también es un tema cultural, que en Estados Unidos se invierte más en bolsa que en Europa y sobre todo que en España. Uy, no sé qué he tocado. Pam, pam, pam. Joder, hay un sitio solo con un enlace y justo he picado en él. pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y ya ves, ahí dice, las casas en Estados Unidos no son caras en relación al resto del planeta, lo que sí, aunque, pero sí la bolsa. O sea que, de nuevo, es lo que decía antes de cómo el inmobiliario en Europa está más caro que la bolsa en relativo, y en Estados Unidos es al revés. La bolsa está más cara que el inmobiliario en relativo. Que eso no quiere decir que sea barato comprarse una casa en Manhattan, pero bueno. Muy bien, Elotil. Luego le escribo a ver si me hace precio. Bien, siguiente razón por la cual la bolsa americana está muy alta. Corporate tax cuts. Esto de, bueno, los tipos de interés, los impuestos a las empresas. Siempre se habla de los impuestos a las empresas, y además lo dice aquí Linalde, siempre se habla del porcentaje. Por ejemplo, los tipos de interés, o sea, los impuestos a las empresas están al 25%, o al 31%, o al 21%, o lo que sea, ¿no? Pero eso en realidad no es lo importante. Lo importante es cuántos impuestos están pagando realmente. Y es que hay muchas maneras de recortar los impuestos que pagas tirando de, digamos, atajos fiscales. Y de hecho, si vemos aquí los tax receipts, es decir, los impuestos cobrados a las empresas, que sería lo rojo, han ido cayendo desde los años 50 en picado. Bueno, el lado izquierdo de la tabla son los años 50 y 2020 es la derecha del todo. Así que veis cómo la tendencia es claramente muy bajista en lo que se cobra efectivamente de impuestos a las empresas. Y es que hay muchas maneras de trampear y de conseguir pagar menos, deducciones y demás. Y además, explica aquí Linalden, también para responder a Cío, que los big winners, es decir, los ganadores, los principales ganadores de ese, de esa, de estos impuestos bajos, o de estos impuestos efectivamente bajos, son las empresas que tienen menos capital humano, es decir, las que se manejan con tres o cuatro personas, sobre todo desarrolladores, no Loretta, pero desarrolladores de verdad. Es decir, las de software, los farmacéuticos, las de finanzas y compañía. Estos no tienen que tener un montón de empleados en América y se benefician de un montón de exenciones fiscales que se han conseguido a base de meterle pasta ahí al lobby para que, bueno, se consigan esos loopholes, esos atajos, y así pagar menos. Así que como pagan menos impuestos, también ganan más dinero. Como ganan más dinero, bueno, más dinero limpio, digamos, o sea, les queda más limpio después de los impuestos, pues eso también hace que la bolsa esté más cara. Siguiente razón. Esta es la dura, pero me parece interesante tocarla, ¿vale? Y esta roza el tema del petrodólar. Y esta también es la principal razón que a mí me hace pensar que Bitcoin, o sea, bueno, que el mundo pasará por una fase de dólar fuerte antes de la de Bitcoin, pero que esta fase no puede ser muy larga y tampoco puede ser tan extensa como yo pensaba, porque un dólar fuerte en realidad putea mucho a Estados Unidos. Así que, bueno, esto lo explica aquí, bueno, ya lo he explicado ya alguna vez, ¿eh? Pero bueno, aquí Lynn Alden también habla de lo del sistema petrodólar y demás. De hecho, lo de petrodólar, sabéis que tengo un podcast o dos en los cuales hablo de este sistema y de cómo benefició a Estados Unidos hasta cierto punto, sobre todo al dólar, y ahora le perjudica. Vale, entonces, ¿ves lo del petrodólar? Que sabéis que es ese acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí para que Arabia Saudí venda el petróleo en dólares independientemente de quién lo esté comprando. Es decir, va a Etiopía con su lira Piesca, no sé cómo se dice, Y nada, y aún así se lo venden en dólares. Le dicen al etíope, mira, me importa un huevo que esto valga lo mismo que un dólar, tú vas, consigues dólares y luego ya si quieres me compras el petróleo. Ah, espérate, antes de meterme en esto, había una pregunta por ahí de Rubén, que aunque ha destacado su mensaje, me lo he perdido. ¿Qué crees que podría suceder cuando se deje de comprar deuda por parte de Europa a los países? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué crees que podría ocurrir por parte de Europa a los países? ¿A qué países? Lira etíope. Gracias, Elotil. ¿Puedes explicarlo eso, Rubén? Porque no lo entiendo. ¿Quién tendría que dejar de comprar deuda? Es que dices de Europa a los países. El ECB a España, Italia, tal. Ah, que. Ah, bueno, pero eso es. ¿Te refieres a lo de, a lo del tema del quantitative easing? Bueno, es que eso. A ver, no sé si meterme ahí. Si me meto ahí es un jaleo, porque. A ver, el tema de la deuda. Ya sabéis que los estados tienen demasiada deuda y el principal comprador de deuda es Europa. El Banco Central Europeo imprime dinero y compra bonos españoles y de otros países. Entonces, esto en realidad no pueden dejar de hacerlo, porque si dejan de hacerlo, los intereses en la deuda española subirían mucho, lo cual quebraría a España. Es un poco lo que comentaba en el último podcast este en el que hablaba de cómo los países reducen su deuda. Cuando tú debes 1 millón al banco, pues tienes un problema. Pero cuando debes 1.000 millones, el problema lo tiene el banco, no lo tienes tú. Porque si tú dices, oye, pues no te los pago y a cascarla, pues el banco está jodido, porque son 1.000 millones que no tiene. A ver, quebrado está todo el mundo, Rubén. A donde voy es a que como está quebrado, por eso no pueden dejar que quiebre. Si no siguen comprando sus bonos, quebraría oficialmente. Y eso no puede pasar. Así que no, no. La Unión Europea y todos estos están obligados a seguir comprando bonos españoles y de otros países quebrados, simplemente porque si no lo hacen, quiebran, como pasa con Grecia y otros países que han quebrado antes que España incluso. Pero bueno, que siguen existiendo ahí sin haber quebrado literalmente u oficialmente, pero extraoficialmente sí. Así que nada, volviendo a por qué sube la bolsa americana, está el tema de esto, de los trade deficits. Esta parte es que es un poco complicada, pero eso tiene que ver con el precio del dólar, ¿vale? Básicamente, en resumen, lo que dice aquí es eso, que... De nada, Rubén. Que Estados Unidos entró en ese acuerdo con Arabia para que todo se vendiese en dólares. Así había una deuda, o sea, así había una necesidad de compra de dólares por parte de todos los actores en el mercado mundial, porque todo el mundo necesita petróleo y si hay que comprarlo en dólares, todo el mundo necesita dólares. El etíope de antes no puede ir con sus liras etíopes a comprar petróleo. Tiene que ir con dólares. Entonces tiene que vender en el mercado internacional a cambio de dólares. Es decir, tiene que ir y vender plátanos etíopes y recibir dólar para luego tener dólar que poder usar para comprar petróleo. ¿Esto qué provoca? Bueno, provoca una demanda sustancial de dólares que de otra manera no existiría. ¿Y esto qué provoca? Bueno, pues lo que provoca esto, como explica aquí Lynn Alden, es que esto ha mantenido al dólar como reserva de valor, como divisa reserva, en los últimos, desde 1971, los últimos 50 años, desde que se acabó lo de Bretton Woods, y también ha tenido un impacto que es lo que llaman la enfermedad holandesa, esto del Dutch disease. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Pues me parece un buen ejemplo, así que os lo voy a contar. En 1977, en Holanda, encontraron. Ah, no, en 1959, en Holanda, encontraron un depósito de gas natural bastante tocho, ¿vale? Y eso, pues, oye, sería una alegría, ¿no? Es como si en España dicen, joder, España de repente ha encontrado petróleo, qué chachi, ¿no? Pues esto pasó en Holanda y todo el mundo pensó, ah, qué guay, bien, tenemos un montón de gas natural aquí y petróleo, así que chachi. Pero, ¿qué pasó con esto? Lo que pasó con esto fue que al encontrar toda esa riqueza, se pusieron a exportar mucha de ella. Exportar petróleo desde Holanda. Para exportar petróleo desde Holanda, ellos lo vendían en moneda holandesa. Eso que obligaba a la gente a comprar moneda holandesa. Como la gente compraba moneda holandesa para comprarle petróleo a los holandeses, eso subió mucho el valor de la moneda holandesa. ¿Qué pasa cuando sube mucho el valor de tu moneda? Pues que el resto de tus exportaciones se ven castigadas. Es verdad que la oferta de petróleo seguiría funcionando bien porque la gente quería petróleo y se lo compraban, pero el que está vendiendo plátanos y lo vende, bueno, en este caso tulipanes, y los vende también en moneda holandesa, de repente es mucho más caro para quien quiera tulipanes comprarlos en Holanda que en Etiopía. Porque en Holanda tiene que pagarlo con moneda holandesa que está muy cara y en Etiopía lo paga en moneda etíope que está muy barata. Entonces, esto es lo que se entiende como la enfermedad holandesa, que es que encuentras algo que parece chachipiruleta y te jode la economía, básicamente. La economía. Al que encontró el pozo y se hinchó a vender, ese está feliz. Pero el resto está jodido. Porque el resto de exportaciones sufren. Bien, entonces, pam, pam, pam, pam, como esto mismo fue lo que ocurrió con Estados Unidos y lo de los árabes. Cuando Estados Unidos llegó a ese acuerdo con Arabia y provocó que toda la. Bueno, consiguió que todo el petróleo se vendiese en dólares, esto también consiguió que el precio del dólar estuviese más alto de lo que debería estar, porque la gente necesita dólares, lo cual te pone el dólar muy alto o más alto de donde debería estar. Eso que provoca que las. Exportaciones americanas estén caras. Y eso lo que hizo fue que las exportaciones americanas pasasen a ser poco competitivas en comparación a como lo eran antes. Por eso, por ejemplo, los coches americanos son una puta mierda. Por eso nadie quiere un coche americano, porque saben que es una tumba con ruedas. Cosas así, ¿no? Antes, no obstante, Estados Unidos era el que más exportaba por todos sitios. De hecho, lo explica por aquí en algún momento. Sí, mira, este es el balance de comercio de Estados Unidos. ¿Veis? 1960, 70, 74, está ahí más o menos. No, no te voy a dar un Tesla Turd Rusty porque no lo tengo, pero ese es un coche que. Mira, buen comentario lo del Tesla porque así me cago un poco en Musk. El Tesla es un coche de hiperlujo que se vende a un precio competitivo solo porque es eléctrico y está subvencionado por todos los demás pobres que no pueden comprarse un Tesla. O sea que tú en realidad. Comprándote un coche normal de gasolina, como los que funcionan y los que de deberían funcionar, estás subvencionando que la gente, tú no, otro, que tiene más dinero que tú, se compre un Tesla a un precio menor al cual debería comprárselo. Esto es importante en cuanto a lo que dices, porque el Tesla no es un coche de mierda. Lo que pasa es que el Tesla es un coche carísimo que se vende a un precio mucho más barato gracias a estas subvenciones. Si no. Pues sí, sería un coche bueno, pero claro, un coche bueno de 100.000 dólares. Si vas a pagar 100.000 dólares por un coche, más vale que sea bueno. Esa es la clave de los Teslas y los coches americanos. Así que ahora que me he cagado un poquito en Musk y me he quedado a gusto, oh, ¡qué bien! Se me relaja la espalda y todo. Bien, pues ahora que he hecho eso, podemos continuar con el comentario. Bien. No, no, no. Mírate lo de las subvenciones, porque en realidad Tesla gana dinero solamente vendiendo créditos del carbón. Cosa que es una subvención. Si no hubiese créditos del carbón y mierdas de esas, Tesla no ganaría un duro. Y tendría que vender sus coches a un precio competitivo. Bueno, a un precio al que pudiese ganar dinero vendiendo coches, cosa que no hace. Como sabéis, Tesla no ha ganado dinero vendiendo coches jamás. Ha ganado dinero con los créditos y con Bitcoin. Pero vendiendo coches, creo que igual un cuarto en toda su historia. Así que no, total. Que seguíamos con el tema este. No me voy a pegar más con Rusty Wild. Aunque mira, Rusty Wild, de hecho, el nombre engancha perfecto con esto de aquí, el Rust Belt, que es el cinturón corroído, digamos, porque Rust es como que está, sí, corroído, oxidado, que es justo lo que se convirtió el sistema, el mercado automovilístico americano. Por culpa de este tema del sistema petrodólar. Como veis aquí, este es el comercio de Estados Unidos con el resto del planeta. Y entonces veis cómo esa balanza de pagos frente a los demás estaba en positivo y cómo cae en picado según vamos yendo hacia la derecha. Este año, último año en el cual. El balance era positivo, es 1975-76 más o menos, y desde ahí empieza a caer en picado hasta el 2020, donde veis que ese déficit frente a los demás está en 14 trillones, que son 14 millones de millones. Es bastante bestia. Que sí, el Otil. A ver, joder. A ver, no sé por qué habla de Tesla. A la gente le flipa Tesla. A ver, si Tesla está muy guay, si yo lo único que digo es que es una empresa que hace algo muy guay, pero que solo lo hace porque está subvencionada con cosas que no son su negocio guay. Que se pueden hacer cosas guays, pero que te paguen por hacer otras cosas que no son guays y las dediques en hacer cosas guays, pues no me parece justo. Y el piloto automático, por ejemplo, que dice el Otil, es muy guay, pero claramente no hay una demanda brutal por el piloto automático, porque si no, todo el mundo tendría Teslas y lo pagaría lo que fuese, pero no es el caso. De hecho, a la gente la acojona bastante lo del piloto automático, aunque sea bastante guay. Bien. Bueno, Rusty, ya está. Vamos a dejar lo del Tesla. Y no sé si han ganado dinero. O sea, yo no lo sigo mucho, como puedes imaginar. Pero sí que sé que la compra de Bitcoin fue el único momento en el cual ganaron dinero. Pero eso fue hace 4 trimestres. O sea que igual han ganado dinero ya vendiendo coches. Lo cual sería bueno para la empresa. Bien, entonces, este déficit de Estados Unidos con el resto de países significa que hay un montón de países, Japón, Alemania, Suiza, Taiwán, no China, que tienen un montón de dólares. Porque al final lo del déficit significa que tú estás haciendo un comercio con alguien. Y en ese comercio tú estás comprando más de lo que vendes. O sea, que estás entrando en un déficit, ¿vale? Entonces, tu vecino tiene más que tú, básicamente. No, no, no en absoluto, pero en relativo frente a ti. Entonces, ese hecho, el hecho de que los extranjeros, esos países extranjeros como Alemania, Japón, Suiza, con los que Estados Unidos, China, tiene ese déficit comercial, tienen un montón de dinero. ¿Cuánto dinero? Pues unos 12 trillones. No, perdón. Esos 12 trillones son dólares que estaban fuera y que se han dedicado a comprar bolsa americana. O sea que el extranjero tiene 12 trillones de bolsa americana. Esos 12 trillones han subido, bueno, han empezado a crecer mucho últimamente, como podéis ver en este gráfico. Y esto es la cantidad de bolsa americana que tiene el resto del planeta, que no es Estados Unidos. Y como veis, después de 1980 empieza esto a subir exponencialmente hasta ahora que están 12 trillones. Vamos, esto lo que te dice de nuevo es que como Estados Unidos tiene un déficit con todo el mundo, es decir, le debe dinero a todo el tato, todo el mundo tiene exceso de dólares y esos dólares los dedican a comprar cosas. No compran deuda americana porque ya no vale para una mierda. Lo que hacen es comprar bolsa americana, que funciona mejor. Y entonces compran bolsa americana. También lo hacen los suizos, como dice José, los chinos, pero también los suizos lo hacen mucho. De hecho, la Reserva Federal, digamos, o el Banco Central suizo tiene un montón de de bolsa americana. Soto ha puesto un emoji bailongo. Muy gracioso. Bien. Este es. Esto, a ver, pate. Pa, pa, pa, pa. Bueno, aquí hay un par de ejemplos sobre cómo funciona eso de tener un déficit con tus vecinos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos dos vecinos. Entonces, el vecino 1 o el vecino A vende sus servicios al vecino B cada mes. En plan, le vende el cortarle el césped, arreglarle cosas, ponerle cortinas, ponerle cuadros, le vende cosas así. Y el vecino B vende parte de su propiedad para pagar por esos servicios. Así, el vecino A acaba con, luego lo pongo tío, el vecino A acaba con un montón de los activos del vecino B, porque el vecino A produce mucho y lo vende al vecino B, mientras que el vecino B no produce nada que el vecino A compre. Así que lo que hace el vecino A es hacerse cada vez más con más cosas del vecino B. Y eso es un poco lo que pasa con Estados Unidos y el resto del planeta. Estados Unidos debe dinero a todo el mundo, el resto del mundo se hace con partes de Estados Unidos. ¿Con qué partes? Pues con la bolsa, con las casas, con todo, básicamente. Pum, pum, pum. Sería interesante que dijeses o explicases cómo haces tu día a día con todo en Bitcoin. Pues no tengo todo en Bitcoin. Lo que hago es que tengo todo en Bitcoin menos lo que necesito para echar el día en euros. Ya está. Bueno, aquí sigue hablando de un par de cosas. Siguiente punto. Passive investing, inversión pasiva. Este es un tema que le flipa a Marcos Pérez. Creo que también Emérito le gusta. Bueno, antes estaba bastante de moda. A quien le flipa, flipa, pero en plan bien, es a José Francisco López. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es un poco lo que dice Cío, lo de las FANG, esas. Hay mucha gente, de hecho, la gran mayoría ya, que lo que hace cuando invierte en bolsa es que invierte en un fondo, un ETF, como decía Loretta antes. Compras un ETF de la bolsa americana y ya está. ¿Qué pasa con los ETFs? A ver, los ETFs al final lo que hacen es que compran bolsa independientemente de las acciones. Es decir, dicen, la bolsa, el Standard & Poor's, 500, pues 500 empresas. ¿Qué empresas? Me da igual. Las 500 que estén ahí, me compro en función del peso de cada una. ¿Qué estoy comprando en realidad? Pues lo que estoy comprando en realidad son las empresas más grandes, porque las más grandes pesan más. Entonces, si Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Tesla son el 70% de la bolsa, pues lo que estás haciendo es comprar esas acciones, básicamente. Entonces, eso, que es lo que está pasando mayoritariamente, es decir, que la gente invierte de forma pasiva, lleva un montón de capital a la bolsa. Y esa es otra de las razones por las cuales la bolsa está muy alta. ¿Qué pasa? Que si os fijáis en este gráfico, este es el porcentaje de bolsa en las casas, digamos. Es decir, ¿cuánto dinero tienen en bolsa? ¿Cómo decirlo esto? ¿Cuánto del capital de una familia lo tienen en bolsa y cuánto lo tienen en casas? ¿Vale? Esto es real estate, el azul, y el rojo es bolsa. Y pues imagínate, bueno, si tienes 100, tienes todo el capital de la familia, ponle que son 100. Pues de media, el 25% lo tienen en la casa. Y el 30% ahora lo tienen en bolsa. O sea que el 55% de su capital lo tienen atrapado, entre comillas, en esos dos tipos de activos. Claro, lo que comenta aquí Lynn Alden es que si tú ya tienes el 35% del capital de la familia en bolsa, de media, es difícil que puedas subir mucho más. O sea, ya está en máximos históricos. Nunca jamás la gente ha tenido tanta bolsa en la historia. Y claro, si quieres que la bolsa siga subiendo, necesitas que ese porcentaje siga incrementándose, porque no tienes un incremento poblacional brutal que lo que vaya a hacer es traer nueva riqueza y nueva gente, digamos, inversora al mercado, más bien lo contrario. Entonces, lo que necesitas es que cada vez más, o sea, cada vez se invierta más por los que están ahora en bolsa. Y claro, cuando ya estás en máximos históricos, cuesta pensar que esto vaya a ocurrir. Entonces, después de explicar todas esas razones por las cuales la bolsa americana está más alta que lo que debería estar, pues explica algunos potenciales catalizadores que podrían dar con que con bueno, que podrían dar la vuelta a esto. Pam, pam, pam. Entonces, si veis aquí, pues tenemos lo de los tipos de interés, que se podrían dar la vuelta. Lo de los impuestos a las empresas, que podrían dejar de bajar. El conflicto con China y el tema de la cadena de suministros y demás, que podrían hacer que no puedas sacar tanta producción fuera de Estados Unidos, lo cual te obligaría a ralentizar un poco el proceso de globalización y perjudicaría a la bolsa, porque costaría más dinero todo, básicamente. Subiría los costes. El tema de, bueno, antitrust, no sé. El tema de que las materias primas estén baratas. Hemos vivido una época en la cual todas las materias primas estaban baratas y ahora probablemente estamos entrando en una en la cual están caras. Lo vemos claramente con la energía. Y finalmente, el tema de que, bueno, básicamente la bolsa está alta y es complicado que siga subiendo. Entonces, bueno, luego aquí habla un poco de qué pasará con el dólar. en función de cómo se muevan varias cosas. Pero bueno, lo importante yo creo que es todo esto que he explicado hasta ahora. Voy a dejar aquí el artículo para CEO y quien quiera leerlo. Uy, no sé qué ha tocado. Ah. Y nada, pues que os divirtáis leyéndolo. A ver, está bastante bien explicado y me gusta porque al final te explica el valor de la bolsa y por qué la bolsa está así de alta. Hasta luego, Loreta. Ánimo en el gimnasio. Y bueno, creo que es una buena explicación para cualquiera que piense que te diga o que te quiera hablar o que te pregunte sobre la bolsa. Que yo no sé cuántas veces pasa, pero si pasa, pues este es un buen argumento. Explica todo muy bien. Y al final, lo que decía al principio, cuando la gente me pregunta, ¿invierto en Bitcoin o no invierto en Bitcoin? Pues yo lo que hago es un repaso de los diferentes activos. Y el que más compite últimamente, el único competidor, digamos, duro de Bitcoin sería la bolsa. Y la bolsa se encuentra frente a esos problemas que acabo de explicar. Así que, bueno, pues en mi opinión es una razón más para darle más puntos a Bitcoin en tu portfolio, en tu cartera, pero eso depende de cada uno. ¿Qué pasa, Numan? ¿Te ha parecido bien? JP Morgan dice que si hay guerra en Ucrania, el barril de petróleo podría superar los $150. Mira, lo cual es una mierda, porque mi coche consume un montón. Pero es muy divertido. Esperemos que si hay guerra sea una de esas facilonas. Por la cual, no sé, hay un golpe de estado, pones a una especie de presidente semirruso y ya está. Eso estaría bien dentro de lo malo. Ya veremos. Ahora, lo que no veo yo a Estados Unidos haciendo una guerra ahí por todo lo alto con Rusia, francamente. Tampoco veo a Rusia metiéndose en una guerra. Lo que pasa es que, a ver, se pueden meter tranquilamente porque en Europa nadie le va a decir ni mu. Rusia en Europa puede estar muy tranquila porque si le dicen algo, te corta el gas y a tomar por saco. Así que Rusia está muy tranquila. Que me acerque cuanto más quiero, más que me acerque. Marga, hija, si es que me voy a comer el micro. O sea, si lo tengo al lado. Lo que pasa es que ya no me sale la voz. No es que llevo 1 hora y media hablando. Y eso con vosotros. ¿Qué pasa? ¿Se me escucha bajito? Que no puede ser. Es verdad que mi tono haya podido ir cayendo. Pero ya. Ya más no me puedo acercar, Marga. Es un poco cochina. Ah, bien, pues nada, ya está. Luego esto se queda todo guarreado. Que Soto ha encontrado otro emoji, aunque el otro me hacía más gracia, el del bailecito, pero bueno. Que nada, que ya no puedo ni con mi alma. Así que, hola Alicia, hasta luego. Alicia, no te vas a creer todo lo que hemos hecho antes de que llegases. Ha sido épico, ha sido épico. De hecho, yo, vamos, si fuese tú. Bueno, si fuese tú, yo me iría a cenar, porque es la hora. Pero podrías también vértelo esto en diferido, que se puede hacer. Lo puedes ver con Chumi. Chumi, qué nombre más poco pronunciable. A ver, es pronunciable, pero es que es un nombre que, al menos en español, tiene connotaciones un poquito. Que no. Manolo, ¿ves? Manolo lo ha explicado bien con ese emoji. A ver, Rubén, ¿qué estás haciendo, Rubén? ¿No te da apuro, hija? Bueno, pues me alegro. Hala. Pues luego estará, esto va a estar aquí 2 semanas. También está la entrevista esa con Álvaro, que no sé si estabas. Está el directo hasta arriba de cosas. Así que te puedes hinchar. Y nada, pues que Rubén no se quiere suscribir solo. Así que, por favor, si alguien se quiere suscribir, que espere al día 28. Rubén, no sé qué más puedo hacer por ti. Si estáis pensando en suscribiros, hoy no es el día. El día es el 28, que será viernes, que no estaremos aquí. Así que yo diría hacerlo pues ya la semana que viene, total. El martes que viene, que no nos corremos, el fin de semana. Si hago directo, que intentaré hacer un directo el domingo, pues el domingo en el directo lo hacemos todos viendo un vídeo o viendo a Juan Ángel, si se presta, o si lo consigo convencer, o si tenemos ganas de hacer eso. Pero sí, lo hacemos otro día. Y todos se suscriben con Rubén, ¿eh? Que sé que hay muchos que estabais ahí esperando llegar a fin de mes, tal. Bueno, pues el fin de semana ya es casi fin de mes. Ese eurillo y pico que creo que cuesta suscribirse a esto, pues lo tenéis hecho, lo tenéis hecho. Ya está, lo tenéis hecho. Os quitáis un helado y tenéis la suscripción ahí con Rubén, que le hace ilusión, porque Rubén lo que quiere es ver el tren del hype. Porque Rubén vio el tren del hype el otro día y creo que si os suscribís dos o tres a la vez. Pues sí, se monta aquí un tren del hype que es la risa. Y eso, unido a los emojis locos de Soto, pues es la fiesta. Así que nada, ya que estamos todos, creo que es momento de irse a jugar al pádel o a cenar. O las dos cosas. Ay, se me ha atragantado. Ay, Tito, es muy temprano todavía, hombre. A ver, el podcast de fiscalidad del 22, Tito, tendrá que ser pues en noviembre. O sea, que dentro de un huevo. Porque, claro, tú ahora vas a pagar impuestos, entiendo, pero por lo del 2021. Así que ahora mismo, ¿para qué quieres saber? Si ya lo del 21 ya ha pasado. A ti te aplica lo del 21. Lo del 22 te aplicará en el 23. ¡Hala! Como dice Marga, pirim pim pong. He colgado el cuadro, Alicia. Bueno, no he sido yo. ¿Para qué mentir? Tampoco he puesto la luz esa, ese LED que está ahí. A ver, ¿cómo es eso? Ese LED que está ahí, eso no lo he puesto yo tampoco. Pero está puesto. Así que estamos todos contentos. Yo el primero. Venga, que me voy a leer, que tengo que leer qué pasa en Checoslovaquia. Y ayer me leí la historia de Polonia. Interesante. Hoy estoy con Checoslovaquia. A ver, termino el libro ese. Que es que es muy bueno, pero la Virgen Santa. No sé si son 1.000 páginas de la historia económica del planeta los últimos 100 años. Anda, que lo que no haga yo. Venga, hala. Pasad buen día. Y el que ha llegado ahora, pues que lo vea después. Que esto se queda ahí 2 semanas, creo. Sed buenos. Bailad como Soto. Chao.